suave para evitar tu dureza. Apago tu fuego, enciende mi agua. Puede que no haya certeza. Buenas, buenas, buenísimas tardes. Estamos nuevamente en el programa No te ahogues por Radio Central Mendoza. Esta es ya nuestra sexta emisión del programa y ya arrancamos el invierno, como le habíamos dicho la semana pasada, pero gracias a Dios tenemos un sol bendecido, ¿o no, Agustín? ¡Qué lindo! Che, ¿cómo va, gente? ¿Todo bien? Estamos aquí hoy a las 17:03 arrancando el programa del día de hoy, sexta emisión de No te ahogues. Y bueno, nos acompaña este día con 8 grados, una temperatura relativamente agradable. No está tan fresco, se sienten unos 10 grados en la térmica. Exactamente. Y bueno, hoy 30 de junio arrancamos el día de hoy. Bueno, les comento, quienes estamos a cargo del programa en la conducción, Adrián Chaparro quien les habla, locución y entrevistas, mi compañero Agustín Castro. Buenas, y en buenas. La consola y musicalización, el mago Andrés Francese. Saluda. A ver, mago. Saluda Andrés. Saludamos. Sí, ahí lo están escuchando, hay un eco que nos retorna, es él. Bueno, les recordamos nuestras vías de comunicación para estar en contacto con el programa. Escribinos vía mail a radionoteahogues@gmail.com o bien podés hacerlo vía Twitter @noteahoguesrat, y si no, también tenés nuestra fanpage de Facebook noteahogues-radioonline. También está la opción de mandarnos un WhatsAppito, podés hacerlo al 261-515-7995. Bueno, una semana complicada luego de la derrota de Argentina nuevamente. Qué dolor. Arrancamos la semana un poco amargado, si se quiere. Pero bueno, seguimos sobrellevando esta situación. Una selección que hizo un buen papel. Un buen papel, exactamente. Pero muy buen papel. No se pudo. Hay que seguir insistiendo. Exacto. Gente. Bueno, contento porque se vienen muchas cosas a nivel provincial en lo que respecta al salvamento acuático. La verdad, acabamos de tener una reunión. Pero caliente, la gran, la verdad. Se vienen cosas espectaculares, señores. Exactamente. Una cosa de locos, la verdad. Todavía no podemos anticipar nada, pero es para que se vayan quedando un poquito con la pica de todo lo que se va a venir, que la verdad es realmente hermoso. Bueno, gente, les recordamos, para escuchar el programa puedes hacerlo desde tu PC o bien desde tu dispositivo móvil. Para hacerlo vía PC, en el Google Chrome podés marcar radio.ctamendoza.com, haces un clic y ahí vas a ver para escuchar la radio. Y si no, también podés hacerlo vía móvil en Play Store o cualquiera de las tiendas virtuales de tu celular y buscas la aplicación Radio Central Mendoza y ahí podés descargarla para escuchar este y otros programas. Muy guay. Bueno, arrancamos esta parte también con el segmento de notas internacionales, un repaso de las actividades que han pasado en el transcurso de la semana. La primera de ellas es cientos de nudistas, escuchate esta, cientos de nudistas celebraron el inicio del invierno con un baño helado en la Antártida. ¿Qué tal, Pacuala? Así es, el 21 de junio los expedicionarios en las estaciones subantárticas y antárticas australianas se dieron un baño desnudos en sus aguas heladas para conmemorar el solsticio de invierno en el continente más extremo del mundo, revelaron las fuentes oficiales. Sácala que comí, pera. En las estaciones australianas de Casey, Davis y Mawson se perforó un pequeño hueco en el hielo marino del océano Antártico, mientras que en la isla subantártica Maker el baño se hizo directamente en el mar, ya que estaba ahí, obviamente, pues no es muy grande. Informó la división australiana Antártica. Comentó el líder de la estación Mason, Jenny Wester: en las profundidades del invierno el sol no aparece en el horizonte, por lo que esencialmente hay 6 semanas donde tenemos un crepúsculo por unas pocas horas del día, ¿sí? El solsticio es un punto de inflexión para nosotros. Sacala. Celebramos el hecho de que logramos pasar el día más corto y tenemos esperanzas de ver el sol nuevamente. ¿Qué tal? Imagínate, chao. Viene el otoño, pum, todo en Tarlipe. Las celebraciones del solsticio son tradicionales y datan de la época de la heroica exploración de Douglas Mason a la Antártida. Uh-huh. Eso ya hace más de un siglo, ¿no? Bien. Lo que tiene esta noticia de particular es que está bueno el tema del solsticio y meterse a celebrar. Ahora, lo que no explica es por qué desnudos. Pues está bueno, ¿viste? ¿Qué no había una mallita espía, una zunguita, una bermuda? Mirate un chivo ahí. Digo, no, de paso, ya que nos gusta tanto. Ya que nos gusta tanto, es medio raro, ¿no? En bola, así como estamos, como Dios nos trajo al mundo. Dios nos trajo al mundo, imagínate, ahora estamos en la Antártida. Es como te digo, viene mi cumpleaños, me pongo en Tarlipe. Viene primavera, también nos ponemos. Es un buen motivo para ponernos en. Traten de no hacerlo en la vía pública, porque recuerden que se denomina exhibicionismo y sería un peligro, gente. No pasa nada, nos ponemos todos de acuerdo. Bueno, ahora también otra nueva noticia, la verdad, lamentable. Muy parecido a lo que pasó el otro día con el... Contame, Agustín, ¿qué pasó? Con el tiburón. Arrastran una tortuga fuera del mar para que los niños se suban y se saquen fotos. Ay, qué bonito. Qué lindos nenes. Luego de la noticia que trascendió la semana pasada, cuando un grupo de guardavidas se fotografió junto a un tiburón, nos llega ahora que una tortuga fue presuntamente arrastrada fuera del mar en la playa de La Habana, en Beirut, en el Líbano, para que la gente se saque selfies. Ah, qué lindo. Así como te lo digo. Qué triste. Cuentan los testigos que un bañista sacó la tortuga del mar. A continuación, fue arrojada a la orilla y golpeada. Las imágenes muestran a los bañistas posando con la tortuga para fotos y a otro de ellos subiendo a un niño encima del animal. Jason Mier, director ejecutivo de Animales del Líbano, comentó que una persona afirmó haber observado incluso cuando la tortuga era golpeada con un palo. Al respecto dijo: "No estábamos presentes cuando la tortuga llegó a la costa. Y tenemos que fiarnos de las fotos y los relatos de las personas que estaban presentes. Por suerte, otras personas que estaban allí lo detuvieron y ayudaron a poner al animal en una zona segura." Por o suerte sea que volvió al mar. Y claro. Gracias a unos protectores de animales, la tortuga, bueno, se podría decir que está en un estado de coma. Pero no, por suerte están haciendo tratamientos para que la tortuga reviva. Otra vez una actitud inentendible. Upa, tenemos... ¿Quién entra? Tenemos timbre. Alguien tocó el timbre. Para. ¿Quién está acá con nosotros, por favor? El enmascarado, ¿se puede presentar para nuestros radioescuchas? Vine a hacer una visita informal, muchachos. El avipón verde. No sé si lo conocen. Estuvo un tiempo en Facebook el muchacho. Che, no, la verdad que estamos con la consola full. Che. No, tenemos, el mago se trajo el sombrero y los conejitos. Tenemos. Aplauso, tenemos risa, tenemos abucheo y tenemos timbre, vos. Tenemos timbre, lo que quieran, tenemos timbre. Vos no has visto que tenía un timbre en la radio. Yo la verdad esto no lo puedo creer. Bien, la otra noticia internacional que nos llega es que los nadadores argentinos que participaron en el trofeo internacional es Sette Colli. Esto es en Italia, señores. Bien, ¿quiénes fueron los representantes de la Argentina? Uno de ellos, Guido Buscaglia y Facundo Miguelena, se embarcaron en Italia en busca de clasificar a los Juegos Olímpicos de Río 2016. ¿Qué tal, Paco? Que estamos próximos a los Juegos. Bueno, ya casi, ya podemos casi. Mencionar que Guido realizó su debut en los 50 metros libres, donde logró su registro de 22 segundos 66 milésimas, finalizando onceavo, que le permitió clasificar a la final B de dicho evento. Luego, Guido tuvo una mejor actuación en la final B con un registro de 22.56, siendo su mejor marca personal y un nuevo récord argentino junior, ¿eh? Un nuevo récord, señores. Bueno, por otra parte, Facundo Miguelena, quien también participó, es de Mar del Plata, si no me equivoco, compitió en los 100 metros pechos, donde finalizó en el puesto 34 con un registro de 1 minuto 03, 74 milésimas. La prueba tuvo de vencedor a Giedrius Titenis de Lituania, sacalo, ¿ah? Con un registro de 59.63 milésimas. Además, Facundo participó en los 50 metros pecho, también donde registró un tiempo de 28.71, finalizando en su puesto número 27 a 89 centésimas del octavo puesto para clasificar a la final A y a 13 centésimas de la final B. ¿Qué desempeño el de los muchachos? Aclaramos, ¿no? Aclaramos que son segundos, no horas, como se dijo. Sí, una vez sí se nos escapó el de las horas. A ver, para yo creo que, porque esto es algo, la verdad que está muy bueno. Y nos estamos cada vez modernizando un poco más. Así que quiero, a ver, por favor, Andrés, tirame algún sonido o algo, porque estoy fascinado con esta consola. Adquisición, la verdad. O sea, desde el timbre ya ahí me volví loco. No sé, a ver, ¿tenés un eructo o algo? ¿Tenés eructo? A ver, quiero un eructo. Escucha. Ah, muy bien. Pero ese es un eructo después de comer, ¿viste? Cuando parece que te has comido todo el asado, ¿viste? Que sale medio como forzado. Ah, ese era más heavy. Ese era heavy. Ese era que te tomé un porrón ahí. ¿Qué pasó? A ver, ¿algún animal tenés? Sí, sí. A ver, ¿no tenés una tortuga marina? A ver si parece. ¿Tortuga? Por favor, una tortuga que se esté salvando de... El día que las tortugas hagan ese sonido, me muero. Bien, bien. Bueno. Qué bueno, la verdad, es terrible. Bueno, yo creo que estamos a tiempo de seguirle contando algunas cositas. Esta semana en la escuela se rindieron los exámenes cuatrimestrales con un buen desempeño de los alumnos, así que una salutación y una felicitación a todos los chicos que aprobaron y les fue muy bien. Y bueno, y a los que no, recuerden que esta semana se vienen los recuperatorios, así que muchachos, a no aflojar porque estamos a mitad de año y acá los instructores y los compañeros les ponemos toda la garra para que sigan adelante y el día de mañana le podamos llamar guardavidas y colegas, ¿no? Sobre todo. Bueno, eso es un aplauso, era una ola, no sé qué. Como loco con los efectos de presión. Bien, vale, tampoco, pará. No nos abucheen que llevamos el programa, muchachos. tenemos que estirar un poco más, así que. Sí, estiremos, exactamente. Así que bueno, no nos echen ahora porque. Bueno, no nos bueno, van a pagar, antes de irnos, ¿qué situación es esta, no? La de la Copa América, me cuesta todavía pronunciarlo porque lo tengo acá, ¿viste? Entonces, ¿qué cambio este si hubiera metido el gol Higuaín, ¿no? No, vamos a entrar. No sé si tienen la posibilidad de meterse en las redes. Hay un flaco, no voy a decir el nombre del usuario porque no me lo sé, es raro, pero está figurando por las redes sociales, que había realizado un corto en el cual, ¿qué hubiese pasado? ¿Cómo hubiese sido el gol de Higuaín si lo hubiese metido? ¿Ah, sí? Sí, está muy bueno. Entonces, ves que patea al ángulo opuesto al que debería haber sido, toca en el palo, pero esta vez toca en el palo y entra la pelota. Es muy bueno, tienen que verlo. Sí. Es como el gol que no fue así, lo celebrás, lo festejás, decís, listo, ya está, con este gol nos consagramos. Pero no. Es un video. No sé, que tiene que ver la risa, ¿viste? No, era una risa macabra. Es como un. ¿Viste? Cuando tiraba un chiste cuando no conocía a nadie, más o menos lo mismo, ¿viste? No tiene nada que ver. Bueno, no, la verdad no vamos a entrar en debates, porque si entramos en debate, la verdad tenemos que estar hablando horas y horas sobre qué pasó, qué podría haber pasado o cómo hubiera sido. La cuestión es que así fue, Chile salió campeón. Y bueno, Argentina nuevamente se quedó con un segundo puesto, que no es malo, la verdad, hizo un partido muy, muy bueno, una Copa América. Una campaña, no sé si el mejor partido de Argentina. No fue el mejor partido. Fue una buena campaña, pero no fue nuestro mejor partido. Pero bueno, apostamos a ver si la situación en AFA se regula y sobre todo que se pueda crear algún proyecto, que creo yo que en la Argentina lo que está faltando es eso, un proyecto y algo, una línea para la cual seguir, ¿no es cierto? Somos un rejunte de jugadores que la verdad, gracias a la calidad que tenemos de jugadores y demás, podemos alcanzar buenos resultados. Pero necesitamos sí o sí un proyecto, tanto desde las juveniles hacia la selección mayor, para poder ser una misma línea y no desviarnos del proyecto, que es lo que siempre termina pasando. Ahora nos vamos con la banda del día de hoy, que es Dire Straits, esta no, banda que salió allá por los años 80, si no me equivoco. Es 80, casi 70, final de los 70, principio de los 80. Un clásico, la verdad. Y bueno, ahora nos vamos con Walk of the Life. Walk of Life. Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa No te ahogues, la sexta emisión por Radio Central Mendoza, la radio de los trabajadores y las trabajadoras. Escuchá, ¿cómo es? Ah, fuerte iniciada. Estamos que explotan, estamos que explotan. Fuego artificial. En este bloque arrancamos con la sección de notas nacionales y vamos a hablar de los niños héroes. ¿Por qué los niños héroes? A continuación le explicamos por qué. Bien, un joven salvó a su padre con técnicas de RCP. Sí, se trata de un chico de 12 años que logró salvar a su padre durante una descompensación. Gracias a las técnicas enseñadas por las emergencias Lomas en su grupo de scout, porque este chico al parecer era scout, se trata de Aaron Vázquez, del grupo de scout de coronel de Marina José Murature de Temperley, que luego del acto heroico decidió darle un reconocimiento público. Excelente, ¿eh? Bien, vamos a comentar las palabras de Aaron. Estábamos con mi papá mirando un partido en la cama, cuando él empezó a decir que estaba mareado y se sentía mal. Mi mamá salió a buscar ayuda y yo me quedé. Vi que no reaccionaba y empecé a hacer RCP. En el momento no lo pensé, me di cuenta que tenía que hacerlo y lo hice. Por suerte pude reanimarlo. Bien. Las palabras de su padre, que estaba emocionado y orgulloso, agregó: pájaro de fondo. Es un regalo de Dios. A veces los chicos no prestan atención a esas cosas, pero por suerte, Aaron estuvo atento cuando se lo explicaron. Cuando me contaron lo que había hecho, no lo podía creer. Nuevamente la importancia de la educación y de enfatizar, ¿no es cierto?, en los procesos, sí, y los protocolos de RCP en los chicos, que es donde están. Es importante. El equipo de emergencia de Lomas realizó un gran trabajo con la comunidad, ya que no solo asiste a vecinos, sino que también brinda capacitaciones permanentes dirigidas a alumnos de secundarios, deportistas y asistentes de diversas ONG e instituciones sociales. Bien, gente, les comento, es muy importante esto de la capacitación, siempre insistimos, y lo que estamos buscando desde este programa y desde también la escuela a la que nosotros representamos es poder llegar también a un convenio o arreglar algo con la Dirección General de Escuelas para poder meter la capacitación de RCP y primeros auxilios en la escuela, porque es muy importante, no solo porque la puedas necesitar en la escuela, sino que en tu día a día, en tu casa, como bien muestra este ejemplo de esta información que acabamos de pasar, la puedes necesitar en tu vida, en tu casa, en una situación X. No. No, la verdad es un tema serio, la verdad. Y bueno, la verdad, tenemos que. Estamos en manos de hacer un proyecto, se está armando para llevarlo a la escuela. Y bueno, hacer. Obviamente, no hacer una materia, pero hacer un proyecto que se trabaje todos los años, tanto en la primaria como en la secundaria. La verdad, esto es tan importante y más después de leer esta nota y pasarla aquí en el programa, de que se haga. Bien, ahora eso es lo que estaba buscando. Entre tanto recurso, la verdad, me parece, pero en la cumbre hablaba, ¿viste? Primero como que no. Nos dale, prendió fuego, pero bueno. Dale. ¿Qué otra cosa me puedes comentar de estos niños héroes, Agu? Y seguimos con los mini espías, salvando el mundo. Aquí un niño con tan solo 11 años salvó a su padre de morir por un escape de gas. Apa. Así es. Sí, que no fue casualmente un gas. A ver cómo fue, contame. ¿Cómo fue? Ah, no, ¿cómo? ¿Me están diciendo que no? O sea. No, te está prohibido lo que vas a decir. Me están pidiendo que espere. No era eso. Se venía un plato ahí atrás. No, pero no era ese tipo de escape gas el que estamos hablando. Tampoco es. Tampoco ese. Te cuento cómo fue. Por favor. Son terribles. El caso ocurrió en el barrio de Villa Muñiz, en Bahía Blanca. Ajá. Donde, gracias a la rápida reacción del menor, los padres evitaron lo que era una muerte segura. Fue un caso con suerte, gracias a mi hijo que llamó al 911. Dijo Jorge, el papá del pequeño héroe. Ignacio Ávila tiene 11 años. Salvó a sus padres de morir tras haber inhalado monóxido de carbono. Ignacio relató: cuando vi tirada a mi madre, me asusté, pero llamé al 911. Le dije que estábamos los tres mal, decaídos. Me preguntaron cosas y me dijeron todo lo que tenía que hacer, pero yo ya lo había hecho porque aprendí en un curso de RCP, reanimación cardiopulmonar, aclara el niño. Lo único que tenía que hacer era ayudarlos a mis papás. Nuevamente recalcamos la importancia detrás de esta sirena de la educación de RCP a la hora de la escuela, sí, tanto secundaria como primaria, para que los chicos aprendan. Está demostrado que en estos casos los chicos sí le prestan atención a estas cosas y pueden salvar vidas. Agregó el padre: mi hijo nos salvó. De golpe y porrazo me mareé. Se me nublaba la vista. Yo estaba en la cocina leyendo, me levanté a calentar una pava para tomar mate y me desmayé. Mi mujer estaba acostada descansando, se levantó y luego se cayó. Al rato el menor, ¿qué dijo? Abrí las ventanas, apagué todos los calefactores y llamé al 911. Que pese a sentirse mareado, tuvo la lucidez para pedir ayuda. Una vez que lo atendieron en el servicio de emergencias, el chico comenzó a recibir las instrucciones de lo que debía hacer. Por suerte, ya conocía el procedimiento y salvó a sus padres. El niño aprovechó para alertar sobre la importancia de tener conocimientos en primeros auxilios. Lo podrían hacer todos, porque así ayudan a los que quieren. Quien dijo que nunca pensó tener que usar sus conocimientos y menos para salvar a sus padres. Señor, está diciendo un niño de 11 años que es necesario. Claro. ¿Por qué no lo vamos a hacer? Claro, pongámonos las pilas y empecemos a enseñar cosas que también hacen falta, que son necesarias. No porque sea un niño no va a saber qué hacer. Yo creo que la educación es importante y sobre todo en esta parte de los primeros auxilios, cuál es el protocolo a seguir, no entrar en pánico. Recuerden que cuando ustedes llaman al 911 se comunican con el CEO, ¿sí? Pero en el CEO, además de recibir las denuncias o cualquier emergencia, ahí ellos reciben la emergencia o denuncia y los derivan con un cuerpo médico que se encuentra en ese centro de operaciones. Ese médico recibe la alerta y por intermedio del celular, el teléfono, lo que sea que tengas a mano, te va diciendo paso a paso qué es lo que tenés que hacer para evitar la catástrofe. Tirame un aplauso ahora, ahora sí necesito un aplauso. Algo ahí, tirame. Un explosion. Ay, va. ¿Vieron? Bueno, vamos. Y eso abre pie para la siguiente nota. Le vamos a contar que la nadadora Halvorsen logró el cuarto récord. Excelente. La nadadora Selene Halvorsen volvió a registrar un nuevo récord nacional de categoría de los 100 metros pecho femenino. En este caso, perteneciente a la categoría menor. El tiempo fue de 1:16.38 centésimas. Registro en el torneo aniversario del Club Atlético Vélez Sarsfield de pileta corta. ¿Qué tal? Bien, la nadadora del municipio de Lomas de Zamora, ajá, junto a su entrenador Joel Fiumara, suman un total de 4, no me den los deditos, pero lo estoy haciendo, 4 récords batidos este año. Uno en pileta corta de 100 metros pechos y 3 en récord, más en pileta larga, que fueron 200 metros pecho. Eran en 2.46, señores, 2.46. Los 200 combinados individual en 2.31. Y los 400 de la misma especialidad en 5 minutos 13. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal? La un avión, la veo. Va como chorizo en Fuentelosa, ¿viste? Rápido. No, rapidísima. Lo que puede dar de acá para mañana, ¿no? qué buen chiste, bueno, se rieron todos. Y bueno, como cuarta y última noticia, una bicicleteada de protesta en la legislatura provincial. La habíamos anunciado la semana pasada. Exactamente. Sí. Luego tantos eventos en la provincia que promueven el deporte y las salidas al aire libre, trascendió que el fin de semana fue atropellada una ciclista en la zona de la ruta panamericana, la ruta que anunciamos el fin de semana pasado. Exactamente, la semana pasada. Así que bueno, de la mano de todos los ciclistas que realizan esta actividad aquí en la provincia, se organizó una marcha para poder ir por la seguridad de estos miembros de la comunidad de bicicletas. Sí, es importante porque al parecer tuvo repercusión en la Cámara de Diputados. Es así, desde la Cámara de Diputados de la provincia trascendió. Se declaró mediante la resolución del poder que el Poder Ejecutivo tome la iniciativa y realice medidas tendientes a fin de proceder a la construcción, perdón, sí, de la doble vía sobre la ruta panamericana. Se propone la instalación de cartelería pertinente, donde se haga expresa alusión a la disminución de velocidad y precaución por la presencia tanto de ciclistas como peatones, completando la tarea de prevención con personal policial. Que es importante, ¿no? Bueno, pero qué pena que esto se logró después de... O sea, tuvimos que esperar que falleciera alguien para que se tomaron los recaudos. O sea, debería hacerse antes. La idea nuestra es prevenir antes, ¿sí? Por eso el programa se llama No te ahogues. Tenemos que estar antes de que pase eso. Bien. Bueno, vamos a la tanda publicitaria. ¿Con qué no vamos ahora, Gus? Vamos a la tanda ahora nuevamente, así saben algo de nuestros programas, además, que hay aquí en la Radio Central. Y después nos venimos con un temazo, un clásico, un tema impresionante de los Dire Straits, que es Sultan of the Swings. Sultan of Swing. Llora por un dólar. Triste pasas la vida, llorar, llorar. En la web, transmite Radio Central. Llora por un dólar, por tu pobre economía que está tan mal. La radio de los trabajadores. Cuando uno tiene este sentimiento de dolor por un dólar. Compromiso Vial por Mendoza. Todos los miércoles, de 19 a 20 horas, charlas, entrevistas, notas sobre la conciencia en el tránsito de nuestra provincia. Aquí, por Radio Central CTA Mendoza. Gracias, los esperamos. Hablando de elefantes. Muchas cosas que decir, pocas ganas de callar. Viernes, de 16 a 18 horas. Radio Central de los Trabajadores. Hablando de elefantes. Magazine político y cultural de RCA Mendoza Oficial. Caminando por el barrio con mi gente agitando. Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you're stopping, you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside. In other places, but the horns, they blowing that sound way on down south. Guitar George, he knows all the chords. Man, he's strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can't afford. When he gets up under the lights to play his thing. With the Sultans, with the Sultans. call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole. Buenas tardes, estamos nuevamente en el programa No te ahogues, en el tercer bloque de nuestro programa, y ya tenemos a nuestro invitado al día de la fecha, ¿sí? Santiago Faviche. Tenemos un aplauso. Un aplauso para Santi, por favor. Bien, ahí está el aplauso. Estamos como locos con la técnica, mirá. Estamos full con la consola. Tenemos efecto, bien. Tenemos aerobús. Les comento quién es Santi. Santi es estudiante de Educación Física y Derecho, ¿eh? Sacala, ¿eh? Se pueden dos carreras. Sacala, que es como hiper. Ex nadador federado, deportista amateur en natación, monitor de natación además, sí, conductor también del programa Teo País, productor de eventos deportivos, entre los que podemos mencionarte Gigantes de la Aconcagua Fútbol Infantil, ¿sí? Bueno, está con nosotros aquí Santi y te vamos a preguntar algunas cositas sobre tu actividad. Todo íntimo, sí. Sí, sí. Cosas que por ahí no querés responder, te las vamos a tirar al aire. ¿Cuántas veces va al baño el día? No la he contado todavía. ¿Cómo andás, Santi? ¿Bien? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bueno, qué bueno tenerte acá, che, la verdad. Qué bueno. Che, la verdad me quedé sorprendido con esto de que estudias dos carreras. ¿Así? Sí, estamos estudiando dos carreras. Por ahí, derecho en este caso, terminé el cursado y la tenemos un poco parada. Ajá. Pero le damos prioridad a educación física. Así que, bueno, estoy relacionado mucho con el deporte. Fui deportista y básicamente hago lo que me gusta, laburo en eso. Así que, bueno, estamos apoyando a los deportistas de un programa que tenemos también que se llama Teo País. Uh-huh. Que mañana nos van a acompañar los chicos de hockey subacuático. Ah, han pasado por acá los hockey subacuático con las mascaritas. Sí, con snorkel y todo. Cae con el snorkel y las patas, sí, no sabes lo que no son. Sacan, tenés cuidado en el estudio, te van a tirar. Con las patas de ranas puestas. Todo puesto. En invierno está medio complicado, ¿no es cierto? Se las cerraba, Mira, recién, te va a reír. Recién acabamos de ver una nota que en... Para festejarla llega el invierno, un grupo de gente en la Antártida fue. Exactamente. Se ponen en... En Tarlipe, claro. Hacen un huequito y se meten adentro. Así que mira, no te extrañe que ahora en invierno caigan con las patas rana y la zunga puesta. Sí, exactamente. Esperemos que en el programa mañana no caigan así. No sé, hay que ver si nos están escuchando, porque por ahí no nos están escuchando. No, Nos van a estar viendo en 20 provincias mañana. Ah, muy bien. Ojo con, la, con el color de Mada que te van. Bueno, es la, con los colores, el año, con los trapos. Es el año del naranja, así que bueno. Lleve malla naranja, sí, sí. En el verano se vieron en la plata un par de rosados, fucsia, medio presentes. Muy bien. Bueno, cuidado, Para tenerlo en cuenta cómo viene la temporada ahora. Se guarda, ¿no? Che, ¿y cómo llegaste a TVO País? Bueno, llegamos por un grupo de investigación de fisiología de la facultad, que justo hice un comentario en una reunión de amigos. ¿En qué año estás, perdón, de la facu? En segundo, tercero este año no lo estoy cursando por temas de laburo, etcétera. Uh-huh. Así que, bueno, llego a la facultad en una reunión de amigos, estamos comentando lo que hago en el deporte, y me dice un amigo, che, ¿no querés venirte a Neurositio en la parte de deportes? Así nos da una mano, y por contacto se fue dando, y bueno, uh-huh, llegué a TVO País, en el cual me ofrecieron la parte de deportes. Estamos llevando a todos los deportistas de Mendoza destacados. Qué bueno. Que está lindo el programa porque por ahí no tenía un espacio en la tele. Entonces un poco que tiramos bombas para que se apode más al deporte. Igual que acá. O sea, el programa nuestro también es ese, es tirar bombitas como de cosas que por ahí no se le da. Y el deportista acá está como un solo. Muy... Claro, muy amateur. El tema es que por ahí hace falta esta pata y es necesaria. Y básicamente todos los deportistas que han pasado por el programa, que han ido más de 20 chicos, la mayoría selección argentina, de todos los rubros, ajá, tienen el mismo problema, que es no pueden tener... No tienen apodo. Entonces no es un problema en cuanto estructural, ni un problema de talento, porque está. No. En el caso, por ejemplo, los chicos de rafting, salieron tercero en la Copa Mundo ahora. ¿Quién lo sabe? Claro, si no lo decís, no lo difundís. Salió, ¿no? Brasil primero, potencia, Nueva Zelanda segundo y tercero Argentina, con un bote de acá de todos los chicos de Mendoza. Bueno. Entonces no se lo apodó mucho, salvo la Facultad de Odontología y por ahí un municipio que estuvo a nivel nacional, por ahí no. Facultad de Odontología. La Facultad de Odontología. Fíjate, el poco apoyo que hay, tanto desde la nación en el municipio, que la Facultad de Odontología auspició y sponsorió a un equipo de rafting. De rafting. Claro. Sin embargo, fueron, o sea, corrieron con las mismas condiciones de todos los demás equipos, pero por ahí en el momento de entrenar, vitaminas y todo eso, el día a día no tienen apodo. Claro. Lo mismo pasó con los chicos de hockey de niña, que estuvimos con Sebastián Echeverría, uh-huh, que ahora se le fueron al Mundial de Italia y mantuvieron la plaza al Pula que se dan. No. Hockey en línea, que acá no está muy en un reporte que se ve mucho en la provincia. El tema del hockey en línea es particular porque no pertenece a los deportes que sean olímpicos. Entonces, mirá vos. Al no pertenecer a los deportes olímpicos, no, la confederación por ahí no los tiene en cuenta en el tema de becas. Aclaramos, perdón, para el que no sepa lo que es el hockey en línea, más o menos, para hacer una analogía, sería como el futsal de lo que sería el hockey con patines. Como un roller, claro, como el hockey sobre hielo, nada más que en la temporada cuando no es invierno se usan las rueditas y el disco un poco más liviano, pero el palo es el mismo. Exactamente. Las reglas son básicamente las mismas. Y los chicos, al mantener el Pula, se los va a invitar ahora a lo que serían los World Games, que son la antesala, digamos, a los Juegos Olímpicos. Y está ahí por entrar a los Juegos, si no entra en los próximos Juegos Olímpicos, va a estar en el otro... En los otros Juegos Olímpicos. Es un deporte muy nuevo, tiene mucha dinámica, muy vistoso. En la Universidad de Cudo se juega. Acá se juega en la Universidad de Cudo. Del seleccionado argentino son 6 los chicos que participan de acá de Mendoza. Ah, mirá qué bien. Así que hay muy buen nivel. Y bueno, estaría bueno que se apode. Tuvieron que hacer ellos una cuenta en el banco. No, claro. Las chicas no las apodaron para el Mundial, estaban clasificadas, incluso estaban mejor rankeadas que los chicos. Ah, mirá. Y cuando hablamos de ranking, hablamos de un top 10. A nivel mundial son profesionales los equipos. Argentina está dentro del top 10, incluso las chicas están sexta y no son profesionales, es amateur. Y los equipos profesionales acá son todos pagos y acá no, entonces es una locura lo que pasa, la idiosincrasia, digamos, del deporte argentino. Sí, la verdad. Y así con todos los deportistas que tenemos, que son muy destacados y lamentablemente lo que falta no es un tema de por ahí apodo, sino que se abran también los medios de comunicación y un poco el marketing, que está los muy espacios. Mal. Ajá, muy mal. Sí. Distribuido, digamos. Tal cual, sí, tal cual. Es lo que estábamos hablando más temprano en la reunión que tuvimos, que habíamos comentado al principio del programa. Este tema de la falta de apoyo que hay a los deportistas y cómo la tenés que remar solo. Lo que decía bien acá Santi, el tema de la nutrición, que si el deportista no tiene una buena nutrición, no tiene un buen rendimiento. Y lo que hablamos el programa pasado con Anfuso, el tema de que la gente en invierno se pincha y no sigue, y cómo haces para seguirle, y si se puede entrenar todo el año, si podés, si te pones las pilas no te enfermás, o sea, tenés una buena alimentación, si estás bien preparado, se puede todo el año seguir con la actividad deportiva. No, y sin ir más lejos, el caso, bueno, en el 2008, sí, que fueron las últimas Olimpiadas en Beijing. En el 2012 en Londres, estoy con la fecha corrida. La Olimpiada pasada del 2012, selección de básquet femenina, llegada de las Olimpiadas con un logro muy bueno que fue el que tuvieron. Sí. Y cuenta la anécdota, ¿sí? una de las jugadoras de básquet, que la Traffic, ¿sí? Lo que sería el Comité Olímpico de Básquet aquí en la Argentina, la dejó en el CENAR, y del CENAR con las valijas se tuvo que tomar un micro. No, a su casa. Claro. Jugador de básquet. Mandó un grito. Un grito. Es la foto que le sacaron en el micro, la chica que iba en el bolso. Que iba el bolso. Esa chica que iba gritando. Chica que iba gritando. Era la de la llamada. Sí. La de la llorona. Venía ahí al lado, agarrar el bondi. No, bueno, la verdad es terrible. O sea, una situación que, a ver, está llegando de un juego olímpico, después de obtener una medalla. Y que el... A comer a McDonald's. No, y que la Traffic deje en el escenario y bueno, después vos arreglátela. Manejate. Este es el mundo real, claro. No, es eso, sino también darle un poco de apoyo al deportista que también tanto deja y tanto sacrifica por dedicarse a eso. ¿Qué le estás haciendo? El anguila del programa, el programa pasado. Programa anterior. No, un par de deportistas resfriados por falta de apodo también. Tal cual. Opa, tan complicada la ropa. Se está yendo el sol, por eso la gente ya empieza con el... Pónganse una bufandita, muchachos. Y un técnico que vino afilado. No, como piña. Como piña, che. Bueno, Santi, buenísima la entrevista, gracias por pasar por el programa y esperamos también, ya que estás acá, a ver si te tiramos la línea para ver si nos invita al programita, a ver si nos vemos por TV o no. Nos vemos entre todos, nos manejamos. Vamos a estar ahí en TV hoy invitándolo a los chicos de No Te Ahogues, así que bueno, los vamos a esperar. Esperemos que estén también los chicos guardavidas de Mendoza. Ah, los guardavidas también. No sabemos quiénes son. Por ejemplo, en el verano, bueno, hace poco se hizo una carrerita de aguas abiertas, la última del circuito de verano, que estuvieron presentes ahí en el lago. Uh-huh. Y estuvo muy bueno la cobertura que hicieron, tanto en canoas como en el agua. Así que fue espectacular el servicio. Bueno, muchas gracias. Así que bueno, contamos con ellos. También queremos, antes de irnos, recordar que va a estar el torneo gigante de la Aconcagua 2016, que ya se hizo el año pasado. Contanos un poco sobre ese torneo, torneo y gigante, sobre los eventos que está organizando. Un torneo de fútbol infantil que se realiza en Mendoza, que ¿en con dónde? Todas las categorías inferiores se realiza en el predio del ATAC. El año pasado fue en La Platea, en Colonia Segovia, Guaymadén. Hoy también, ahora va a ser en Guaymadén también nuevamente. Así que bueno, los esperamos a todos. Tenemos más de 50 equipos, casi 1000 niños de 10, 11, 12 y 13 años. Ah, esas son las edades, 10, 11, 12. 12 y 13 años, bien. Así que esperamos al público mendocino que se acerque a ver los partidos. Va a estar el Tomba, la Lepra, el Globo. Un interclub es. Un interclub. El año pasado iba a estar Boca y River, que no pudieron estar. Pero vino Atlético Tucumán, Estudiantes de San Luis, etc. Vienen de distintos lugares. Vienen de distintos lugares. ¿Qué categorías son? Son infantiles, serían. Infantil. Así que bueno, estamos esperando al público mendocino. Y también en agosto va a estar la edición 2 del Battle Cage, que bueno, va a ser en Luján. Así que los esperamos también en ese evento. Bueno, dale, buenísimo. Bueno, y ya que te tenemos acá por el programa, después si nos podés pasar info para que también lo pasemos al evento por acá, las fechas y demás, estaría bueno cuando ya tengas ajustado eso. Las fechas son del 11 al 15 de julio, el Gigantes. Sí. Y en agosto es a confirmar la fecha del Battle Cage, todavía no está, claro. Que fue hace poquito el 14 de julio, si no mal no me equivoco, en el Polimeni. Creo que hubo uno, sí. Ahí se dieron lucha, con todo. Claro, y se la lucha estelar era Rogelio Ruiz. Tiraron un Kamehameha. Ese fue el golpe de Rogelio Ortiz a La Roca, que ganó. Sacala que come, pero Rogelio Ortiz supuestamente estaba arreglada la pelea, según la gente, porque duró menos de un minuto, pero 40 segundos se lo comió, así que la gente se quedó con un poquito de ganas. Aclaramos así. Que le dicen la máquina a Rogelio, sí, por algo. Así que lo vamos a tener de vuelta ahí en Luján. Igual te invito a subirte si te la querés bancar con esto. No, el básicamente segundos, Rogelio tiene como una bolsa de cemento, pero de bíceps. Olvidate, imagínate. Entonces te mete un cachetón y... Una Duken te podría... Está la... Este es el contrincante de Rogelio, claro. Mandamos un saludo a los chicos de HPF. Ahí está HPF. Ahí está. Bueno, un saludo para los chicos de HPF. Si nos ven por la calle, no nos peguen, somos todos amigos. Y para PDF también. El de los archivos. No sé. Claro, claro, también, para la misma gente. Bueno, ha sido un gusto tenerte, Santi, en el programa. Ya nos quedamos. ¿Qué nos dicen ahí? Hay una mano en la ventana. No, está esperando porque sí. Con este tema nuevo de la consola. Esa es la señal que tiró Phil cuando dijo gané los 200 metros mariposa. Yo le miraba la mano con los 5 y yo, qué animal, como nada. Es un... Lo que nos está diciendo el mago es que nos estamos yendo por las líneas. Así tenemos que tenemos cinco minutos más para... Sí, ya en 5 cerramos el programita, así que vamos a tirar la agenda de eventos que tenemos para este fin de semana. El sábado 2 de julio hay un curso de primeros auxilios y RCP organizado por Andes Training. Sí, le vamos a pasar informes y reservas. Pueden hacerlo a info@andestraining.com.ar o bien al 1215-592819. También el 2 de julio se va a llevar a cabo la tercera fecha del Circuito Cuyano de Natación Máster en la pileta del Círculo Policial en el Lago del Parque. Está ubicado en la calle Bolón-Surmer y La Madrid de Ciudad. Así que todos los equipos de natación de Mendoza van a participar en el circuito de natación. Muy bueno. Y el domingo 3 de julio tenemos la segunda edición de la carrera Ciudad Verde. Esto es en Capital Federal. Por 4 kilómetros la carrera va a partir de Avenida de Mayo entre Bolívar y Perú de Capital Federal. Así que buscan toda esta info por la radio. Sí, pueden hacerlo por Facebook en Radio No Te Ahogues Online. Ahí están todos los eventos subidos. Sin más que decirle, gente. Sin ir más lejos. Bueno, ha sido un programa más el día de hoy, 30 de junio del 2016, con esta temperatura agradable que nos ha acompañado el día de hoy, dentro de todo. Salvo los estornudos que por ahí se nos escaparon. Y bueno, es época de alergia, así que estamos acostumbrados después de las toses aquí, hasta la consola que está muy enferma. Ahí está. Eso vino con medio eructo, vino con un pedazo de pollo. Estaba acompañado ahí, sí. Bueno. Aquí Santi, que nos acompañó el día de hoy, la verdad ha sido un gusto tenerte acá con nosotros. Un gusto, chico. Muchísimas gracias por invitarme, excelente el programa y bueno, los chicos de técnica también, excelente. Sí, bueno, muchas gracias a vos por venir también. Muy de la consola Robotech que tenemos ahí, Transformers metido en las máquinas. Bien. Muy buena onda. Antes de irnos, agradecemos a quienes nos están escuchando, principalmente a Radio Central Mendoza por prestarnos el espacio, a los alumnos de la Escuela de Salvamento Acuático de Mendoza y a los profes también que forman parte de esta institución. A todos los que nos están escuchando, según el mapa son muchos, de acá se ve. Bueno, que tengan... Gracias, Piero. Gracias, que tengan Piero. Un buen fin de semana. No se vayan, ya viene otro programita acá por Radio Central Mendoza. Ya tenemos que hacer el espacio, así que tenemos un grupo comando en la puerta que nos está golpeando para que deshabilitemos el recinto. Están haciendo fila también para la próxima entrevista. Exactamente, están haciendo fila un grupo afuera en la puerta. Que quiere. Sí, vamos a tener deportistas, vamos a estar mandando a los deportistas. Buenísimo. Acá se ha comprometido Santiago, tenemos un documento, ustedes no lo ven porque esto es radio, hacemos magia, pero hay un documento aquí donde Santiago se compromete a firmar que van a venir los deportistas de TVO a pasar. Ustedes escuchen cómo firma. Está puesto el gancho ahí. Está rapando una tostada, lo que pasa es que no tenía buena punta la lapicera. Se te quema un poco ahí. Pero Santi se compromete a mandarnos a todos los muchachos acá. No, la verdad ha sido un gusto establecer aquí con una relación con la tele, la verdad que es una oportunidad muy linda. Nosotros, bueno, vamos a mandar gente para allá, gente para el acá, la verdad siempre es bueno, sobre podemos todo. Podemos articularlo de una manera muy linda, la verdad. El fin justifica los medios. Exactamente. Ajá. O los míos, diría el mis medios, claro. O las medias. O las medias. Ya que estamos. Sobre todo en el invierno. Ahora están transpiradas con el invierno. Sigue la tos. Están descompuestos, muchachos. Está como loca la que te quede, boludo. No, sí, está como piña. Están tocando el timbre, nos están avisando que liberemos el aire. Ya tira todo. Bueno, gente, ha sido un programa más en el día de hoy, la verdad. Anguila, callate porque ya estamos como locos. Ha sido un programa más en el día de hoy, gente. La verdad, muchas gracias por habernos escuchado. Y bueno, lo esperamos el próximo jueves de 17 a 18 horas en la radio central de la CTA con más No Te Ahogues. Nos vamos con un tema de los Dire Straits, Money for Nothing.